Bienvenidos, amantes del horror, al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. Amor en la morgue. Mi papá murió de la misma enfermedad que ahorita estoy padeciendo. Lo vi desgastarse poco a poco y el sufrimiento de mamá, la impotencia. Todo fue en vano. Vi cómo se iba quedando en los huesos, muriendo literalmente de hambre. Vi a mi papá suplicar con los ojos que lo dejáramos partir. Pero, ¿cómo podríamos darnos por vencidos? Continuamos con los tratamientos hasta que un día su cuerpo ya no soportó. Cuando lo enterramos estaba tan delgado que fácilmente podrían cargar el féretro entre dos personas sin mucha dificultad. Sabes que no tenemos los recursos para afrontar el tiempo de penurias que se avecinan. Y no te dejo por esto, y tampoco por falta de amor. Solo que no quiero que la vida me regrese la tortura que mi padre sufrió por nuestro temor de verlo partir. Sé que si me quedo a tu lado intentarás hasta lo imposible porque yo viva, aunque te pida que me dejes ir. Y no soy tan valiente para soportarlo. Así que adiós. Intentaré irme tan lejos como me sea posible para que no me sigas. Entré a trabajar en la guardia nocturna, esperando conseguir los recursos que necesitamos para curarte. Espero que no sea tarde y no te hayas ido a un lugar perdido que me impida volver a saber de ti. Te extraño. No sabes cuánto. Pero pronto tendremos los medios para curarte. Comprendo el temor que sientes por la enfermedad que aquejó a tu padre, pero te prometo que si me pides que te deje partir, muy a mi pesar y con todo el dolor, te diré adiós. Te amo. Espero que este mensaje te llegue. Haré hasta lo imposible, ¿me oyes? ¡Hasta lo imposible! Tengo miedo. Llegué a trabajar hace tiempo aquí y no encuentro la salida. ¿Me escuchan? ¡Me escuchan! Me contrataron. Recuerdo que me contrataron para ser el guardia nocturno de la morgue. Llegué a trabajar aquí de noche, pero siento que llevo mucho tiempo dando vueltas y no encuentro la salida. Es un edificio gigantesco, lo sé, pero no importa cuánto camine hacia cualquier dirección, nunca llego a ningún lado. Son pasillos interminables, con miles de puertas. A veces pienso si es que no me he vuelto loco, o tengo alguna clase de esquizofrenia. Si alguien me escucha, ayúdeme. ¿Ya abriste alguna puerta? ¡Por fin! ¡Alguien que me escucha! ¿Sabes dónde está la salida? Creo que soy el único guardia, no he visto a nadie más. ¿Trabajas aquí? Estoy cansado de caminar. ¿Me puedes ayudar a encontrar la salida? No sabría qué decirte. Necesito que abras alguna puerta para ubicar dónde te encuentras. Descríbeme lo que veas. Ok. Abriré una puerta. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Hay una niña colgada del cuello! ¡Dios! ¡Dios! La niña me está siguiendo. No está caminando, pero me sigue. ¿Qué es esto? Abre otra puerta. Métete. Necesito saber dónde estás para guiarte. Abre otra puerta. Ok. Ok, lo haré. No abre. No abre la maldita puerta. Estoy en una saliente. La puerta me llevó a una de las paredes externas del edificio. No hay balcones. No se ve el piso. Aviéntate. Aviéntate. Aviéntate. Aviéntate. Aviéntate. Aviéntate. ¿Lo estás escuchando? Aviéntate, salta, brinca. Allí está la salida de todos tus problemas. Aviéntate, aviéntate. Son unos metros. 1 o 2 metros. Eso es todo. Allí está todo la cabaña. Todos sin problemas. Aviéntate. Salta. ¿Estás escuchando? ¡Oh, Dios! ¡Se están aventando! ¡Se están aventando a la nada! Y las voces no paran. ¡No paran! ¡No paran! Todo terminará. ¡Aviéntate! ¡Salta! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Ya no quiero abrir más puertas! ¿Me escuchaste? Esa es tu decisión, amigo. Estaré pendiente por si cambias de opinión. Me tomé un tiempo para asimilar lo que está pasando. No sé dónde estoy. Tal vez, en efecto, sí estoy loco. O estoy en algún lugar maldito. Probablemente algún cadáver de la morgue traía algo con él que cambió todo. No lo sé. Solo quiero salir de aquí. Así que voy a abrir otra puerta. Está bien, estoy contigo. Oh, señor. Aquí hay una luz al fondo, pero... Dios. Llegué a la morgue. Creo que llegué a la morgue. Hay una infinidad de planchas con cadáveres, pero no estoy solo. Hay unas criaturas horribles succionando la sangre de los cuerpos. Tienen forma humana. No me han visto. Parece que tuvieran probóscides de mosca en vez de boca. ¿Ya te vieron? No. Ve hacia la puerta iluminada. Ok. Tengo mucho miedo. Ok. No me abandones, ¿está bien? Aquí estaré. Háblame mientras me arrastro. No quiero estar solo. Está bien. ¿Sabes? No hace mucho me dejé de mi mujer. Fue un pleito terrible. No sé por qué nos agarramos odio, siendo que nos queríamos tanto. Pero no importa. La despedida fue dolorosa. Sin embargo, hay que seguir adelante. Ya estoy cerca de la puerta. Sé que tarde o temprano superaremos el dolor. La vida es así, ¿sabes? Duele, pero hay que seguir adelante. ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué estás viendo? ¿Qué eran esas cosas? No lo sé. ¿Qué estás viendo? Espera, no veo nada. Hay mucha penumbra. Solo veo una luz muy opaca al fondo y niebla. Tienes que seguir caminando. Si lo que acabas de pasar es una sección de la morgue, entonces tienes que pasar 3/4 más para llegar al lobby y de allí a la salida. Así que camina. Ok. Casi no veo nada. Espera. ¡Espera! ¿Qué demonios fue eso? Acaba de pasar una cosa horrible frente a mí. Parece que algún día fue un hombre. Parece que lo hubieran despedazado y vuelto a armar, desfigurado. Camina a 4 patas con la cabeza en la espalda, babeando y con los ojos llenos de demencia. ¿Qué es ese sonido? No lo sé, pero se escucha cerca de la puerta. Tienes que caminar hacia allá. Tal vez estás en el área donde se hacen las autopsias. Puede ser el instrumento con que se saca la sangre de los cuerpos. Está cerca de la salida. Ok. Sígueme hablando. No me dejes. No me dejes solo, por favor. Ok. Cuando me dejé de mi esposa, fue un duro golpe para mí en su momento. Pero, ¿sabes? La forma más práctica que encontré para superarlo fue perdonar todo. ¡Oh! ¿Qué pasó? Nada, otra de esas criaturas pasó caminando junto a mí sin verme. Este era muy alto, pero la cabeza la tenía colgando del abdomen como si fuera un tumor. Ya estoy llegando al ruido. ¡Oh, Dios mío! Es una picadora de carne gigante. Hay personas formadas que esperan turno para aventarse. ¡Dios! Hay mujeres con bebés formadas en la rampa. Las criaturas que he estado viendo son las aberraciones que salen de la máquina. Todos miran hacia el frente con la vista perdida. La madre sostiene al niño entre sus brazos. Camina decidida a picar la carne de su criatura. No lo puedo soportar más. Tengo que salir de aquí. ¿Qué es lo que ves? Espera. Está un hombre con un arma y tiene un par de niños enfrente. No quiero llamar su atención. ¿Ves alguna otra puerta? No, todavía no. Hay muchas habitaciones aquí. Ok, debes estar en el área de oficinas de la morgue. Ya casi estás afuera. Solo tienes que encontrar la puerta. Espera. El hombre está sudando mucho. Niños. Mis niños. A veces los papás nos equivocamos al querer darles lo mejor a ustedes. Pronto van a venir unos hombres malos por nosotros. Pero no dejaré que les hagan nada malo. Se los prometo. Mami ya se fue. Y la tenemos que alcanzar. Cierren sus ojitos, por favor. Cierren sus ojitos. Esto pronto va a acabar. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Los mató? ¿Qué les pasa? Mató a los niños. Se pegó un tiro. Llega a la puerta. Hay gente muerta en todos los cubículos. Se cortaron las venas. Se volaron la cabeza. ¿Dónde demonios estoy? Sigue caminando hasta la puerta. ¿Por qué estoy viendo todo esto? No lo sé, pero te quiero ayudar a que encuentres la salida. Camina hasta la siguiente puerta. Ok. No sé si podré vivir con esto que acabo de ver. Seguramente voy a enloquecer. Solo espero poder juntar el dinero para curarla. Seguramente que lo lograrás. Solo tienes que llegar a la siguiente puerta. Estás cerca de encontrar la salida. Solo sigue caminando. ¿Sabes? Amo mucho a mi esposa. En una carta que le escribí, le dije que haría lo que fuera para curarla. Tal vez el destino me está obligando a que cumpla lo que dije. Tal vez esto es solo una pesadilla y al abrir la puerta todo acabará. Pero si no pasa, y esto es lo que tengo que vivir todos los días para juntar el dinero de las curaciones, con gusto lo haré. Excelente. Llega a la puerta. Ya está cerca de la salida. Tengo miedo. Llegué a trabajar hace tiempo aquí y no encuentro la salida. ¡Me escuchan! ¡Me escuchan! Tena, te mando esta psicofonía para que la analices. El pobre diablo se suicidó hace algunos años, después de que se enteró que su mujer había muerto de una enfermedad terminal. ¿Sabes? Él dijo que haría lo imposible por ayudarla, y pensó que suicidándose estaría con ella. He intentado varias ocasiones guiarlo a la puerta que lo sacará de allí, pero siempre, siempre regresa ciclado a su pasillo infinito en el Valle de los Suicidas. Es increíble lo que podemos hacer por amor.